fue cosechando muchos apoyos institucionales, municipales. Ahora mismo también tienen... Un trabajo de hormiga, básicamente. Sí, sí, sí. Ahora mismo, por ejemplo, tienen apoyo de la FM Tango Malena. Ah, bien. Siguen con el apoyo del municipio de Lanús y con un montón de gente que quiere ir a tocar a ese festival. Hay, por ejemplo, dos días son, ¿no? 27 y 28 de noviembre, de 15 a 21. Esto es una actividad de toda la tarde en Juan Domingo Perón y Paso de Burgos, en Valentín Alsina, en una plaza, estimo. Creo que es en la plaza donde se hace siempre. Uh-huh. Pero hay otras sedes. Les recomiendo que ingresen a dos lados. En Facebook, Festival de Tango de Valentín Alsina, esa página, y también a la página web que tienen ellos, el del festival. Que tiene el mismo nombre, que es Festival de Tango de Valentín. Exacto, en este momento no la estoy pudiendo chequear la web, pero supongo que debe tener ahí las actividades, porque hay varias sedes, hay escuelas, hay bares, hay distintos lugares donde se puede ir a escuchar tango este fin de semana próximo, 27 y 28, que es domingo y lunes, ¿no es cierto? Así es. Domingo y lunes, que es feriado. Vamos a repasar así rápidamente la gente que va a estar por allí en estas actividades, digamos, de todo el día, en esta intersección de Juan Domingo Perón y Paso de Burgos, y también en otras sedes, como les decía, bares, escuelas, etcétera, etcétera. Los dueños de casa, Quiero 24, La Bidú, Orquesta Típica Esquina Sur, Los García Arena, Bruma y los Dínamos, Pablo Marchetti, que también es originario de Valentín Alsina, su familia. Uh-huh, los hermanos Butaca, Quinteto Rovirado, Si Amarela Tango, Va de Nuevo Trío, Tango Fatales, Diego Balbi, Celeste Kessler, que son bailarines, sí. Guillermo Quiroga, Mugre Criolla, que es un dúo en el que canta también el Cholo Castelo, Marisa Vázquez, que también es de Valentín Alsina, sí. Viviana Ayala, los hermanos Aviola, Alma Holgado, Carlos Varela, Pablo Juárez Lear y Mariana Novoa, bailarines. Gente del Polo Bandoneón va a estar exponiendo allí, Sebastián Castelo, Aldo Rusca, Ángelo Siglia, y también van a poder escuchar a Cucusa y Mateo Castielo en dúo, Ala Martino, hablamos la semana pasada con Nehuen. Y ayer tocaron en el café un show exitosamente, muy bien ahí. Patricia Malanca, Guerrero Escalendri dúo, Calerandi, perdón. Lulú, Eva Fiori, Yesca, la gente también del sur, ahí el amigo Héctor Esquivel, Héctor Ramón Esquivel, con Yesca, Roberto Guiet, Tango Negro, Elsa Goria, Ariel Altieri, perdón que estoy medio chicata, Marcelo Botaro y Valeria Bugliatti, bailarines. Bueno, mucha gente para dos días muy intensos, para recorrer ahí distintos espacios de Valentín Alsina, como también el espacio al aire libre. Así que están avisados, no se lo pierdan. Si se quedan acá en Buenos Aires, tienen un gran plan para hacer. Cruzando un puente. Apenas, ¿no? Cruzando un puente, sí, sí, sí. Y los de allá, bueno, verán cómo movilizarse por allá, sí, por obvio, provincia. No, así que para llevar a tu chica, a tu chico, ¿vos qué te parece? Parece un muy lindo plan, sobre todo porque teniendo en cuenta que estos días van a estar muy lindos, así que además sí, va a estar buenísimo. Sí, el domingo va a estar impresionante. Ahí está, muy bien, vamos a escuchar gente que va a tocar ahí entonces. Ahora vamos a salir con los anfitriones de Quiero 24 y atrás los García Arena. Qué poco duró el reino del hombre en el mundo. Tan solo unos miles de años y ya se nos viene un fracaso rotundo. No hay nada que hacer, no existe salida. La tierra por fin decidió sacudirse los piojos de encima. Ayer lo entendí, mirando en la tele, en México, Tokio, Moscú, Buenos Aires, la tierra se mueve. La tierra va a explotar, la tierra tiembla. Te dejan todo roto, va a explotar. La tierra tiembla. Y hay los asesinos, cadáveres, violativos. Te dicen por la tele que los botes y sonríen. Va a explotar. La tierra va a explotar. Ratatatatatata, pim pam pum. Ratatatatatata, pim pam pum. Ratatatatata,